El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signos vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María, hemos escuchado la primera lectura al pasaje donde el pueblo de Israel, que no la estaba pasando bien en el desierto, empezaron a anhelar lo que comían en Egipto. Se olvidaron que eran esclavos, se olvidaron ya que les maltrataban, eran esclavos, no los trataban como personas, los explotaban, no solo con impuestos, sino con trabajos, y no podían tener ningún tipo de propiedad allí en Egipto. Se habían olvidado de todo eso, solamente pensaban con la panza o con el estómago, pensaban con el estómago. Y algunos empezaban a decir: ¡Ay, qué rica eran esas cebollas! Comían cebolla, le daban cebolla nada más para comer, imagínense. Dicen que lloraban por estar esclavizado en Egipto, pero no sabemos si era por eso o por la cebolla. Pero comían cebolla. Y no es tan rico comer cebolla, ¿verdad? O sea, es lo que hay, digamos. Si no hay otra cosa, comemos cebolla. Pero ahí en el desierto empezaban a anhelar la cebolla. Es una humillación que el pueblo se olvide del maltrato a la naturaleza humana, a la su dignidad de personas, de ser pueblo de Israel, o la dignidad de ser cristiano, por andar mendigando del mundo pequeños placeres, donde ya no se piensa con la cabeza, sino con la panza o el estómago. De verdad, ¿cómo habrá ofendido a Dios? Porque decían: ¡Ay, si tuviéramos la cebolla de Egipto! Bien, eso para que veamos lo que es el ser humano, para que no nos asustemos, que también sepamos lo que somos, no nos sorprenda lo que somos, pero no debemos ser eso, no debemos ser eso. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le dijo: bueno, yo les voy a dar algo de comer, porque se quejaban, querían carne también, carne, ¿verdad? porque Dios le había dado primero el maná, y después ya el maná era delicioso, tenía gusto a miel, era un alimento riquísimo, venía del cielo, no tenían que trabajar. Se lo daba directamente porque todas las mañanas aparecía sobre el campo un pan bajado del cielo milagroso que les daba vida, claro, natural, porque es símbolo de la vida espiritual, que dará otro pan que ese no tiene comparación. Bajará del cielo también, será milagroso, pero no tendrá comparación porque no alimentará el cuerpo, menos mal que es un pedacito muy chiquito y no lo confundimos. No vamos a comulgar porque tenemos hambre física, sino porque de verdad tenemos hambre espiritual, por eso es tan insignificante. Dios sabe hacer las cosas. Bien, entonces, le daba el pan todos los días y después, que era mucho mejor que la cebolla, empezaron a despotricar contra el pan. Siempre pan, siempre pan. Como hacen los niños cuando y los jóvenes que le dicen a la mamá y al papá, siempre cocinan lo mismo, siempre lo mismo. Y sí, sí, todos los días te tienes que levantar, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Verdad? Y entonces empezaron a quejarse y Dios le dijo, bueno, les voy a dar carne. Van a sacar carne hasta por la oreja. Se enojó el Señor. Van a sacar carne hasta por la, hasta náusea le va a dar. Pero le voy a dar carne. Y entonces vino una bandada de codornices durante mucho tiempo, que venían así como esas mangas de langosta que vienen de improviso, que ahora ya no las conocemos, ¿verdad? Pero ustedes sabrán por sus padres, sus abuelos, lo que son esas manadas, mangas de langostas que pasan por días comiéndose todo, ¿eh? Pero aquí pasaban las codornices y veían como que venía la lluvia, una cosa negra en el horizonte, y venían codornices, bastaba levantar la mano para agarrar una. Y entonces se llenó el campamento de codornices, empezaron a comer devorando todo y sí, hasta les dio náusea porque se cansaban de comer codornices. Bien, Cristo va a juntar estas dos imágenes porque Él no solo es el pan bajado del cielo, sino que va a ofrecer carne. Yo, el que come mi carne, ofrece la carne, ese pan es carne para la vida del mundo. Juntas las dos imágenes, la carne y el pan, que es, las dos cosas son milagrosas en el pueblo de Israel porque están prefigurando la Eucaristía. Y aquí Jesús había hecho un milagro espectacular porque había multiplicado el pan milagrosamente y habrán dicho, acá no trabajamos más, esto está bueno, lo vamos a nombrar rey. Y Cristo escapó, no quiso que lo nombraran rey, no quiso que le pusieran una corona de rey, porque Él es rey, y además dejará que de los hombres le puedan poner una corona, pero no de rey, sino la corona de espina, lo que el hombre sabe dar, porque la corona de rey se la da su padre, Él nació rey. Y entonces, lo empezaban a buscar a Jesús, y Jesús le dijo, ¿me buscan? Jesús les dijo, me están buscando porque les di de comer. Cuidado, cuidado con aquellos que hacen negocios, o usan a la religión y la fe, o las cosas de Dios como prestigio, como un medio para aparecer en la sociedad, como algo conveniente, de alguna manera, conveniente de alguna manera, o hacen uso de las cosas de la fe porque me conviene, o nos quedamos sentados esperando que lluevan las cosas de Dios, que llueva las codornices, que caiga el maná, nos quedamos sentados. No luchamos por mantener la iglesia viva. No ponemos de nuestra parte nada para que la iglesia siga adelante. Acuérdense que hay un precepto, ¿verdad?, que me obliga en conciencia gravísimo. ¿Qué pasaría si un sacerdote, un religioso, no se ocupara de las cosas espirituales? Sería indigno. No serían religiosos. Serían, pero no serían. Habría que ponerle una cruz roja, tacharlo con así. No va, no va, no funciona. ¿Por qué? Porque Él está hecho para ocuparse de las cosas espirituales de todas las personas. Rezar, hacer penitencia, asistir a las almas. Bien, entonces no puede entrar al cielo si uno no vive así. ¿Qué pasaría si él entonces hace la parte del espíritu? Pone el alma de la iglesia, es el alma de la iglesia. Trata de las cosas espirituales, se le pone el espíritu de la iglesia. La iglesia pone lo espiritual y lo material, es su común cuerpo, que es una persona mística. Cuerpo y alma, es persona. Entonces la parte de laicos, los laicos, ¿qué hacen los laicos en la iglesia? Hay un precepto que dice ayudar al sostenimiento de la iglesia. Esto es muy importante. ¿Qué pasaría si un laico no ayuda al sostenimiento, no trabaja para ser cuerpo de la iglesia en lo físico y material? Entonces vamos a tener un alma sin cuerpo. Eso es está muerto, porque cuando se separa el alma del cuerpo, eso es la muerte. No puede haber alma sola. Tiene que haber alma y cuerpo. Entonces, si un laico no procura con su esfuerzo, su oración, pero también con su esfuerzo, a la parte corporal, material, a la estructura de la iglesia, al mantenimiento de los apostolados, al mantenimiento, voy a ser más concreto, de un edificio del apostolado, si no contribuye con su sudor diario, porque Dios le da y uno tiene que no es que le está pagando alguito al Señor porque le da, le doy una limosna al Señor porque le doy algo al Señor. El Señor te da todo y se da absolutamente todo. Y todo lo que tienes te lo da en su totalidad. Lo que pasa es que cuando uno reserva una partecita para dársela al Señor a través de la iglesia, que es su cuerpo, y tú estás procurando la evangelización, estás procurando la estructura, la parte material, entonces va a haber una persona viva con un cuerpo. Ese cuerpo no va a tener dolencias, ese cuerpo no va a tener problema de columna, va a poder caminar bien, ¿verdad? En cambio, si el cuerpo no lo atendemos, después empieza a quebrarse, no sirve. Esto es muy importante porque es un defecto de México y es un defecto del sur de México, más concretamente, donde uno está acostumbrado, porque hay un acostumbramiento sin que uno se dé cuenta, por lo general, que el gobierno te tiene que dar y el gobierno no te da nada. Y uno está afuera, no hace nada, no se esfuerza. Tenemos que cambiar eso. El cristiano debe luchar todos los días y tener grandes ideales, tener grandes propósitos y saber que de sus manos también dependen y que vale muchísimo como persona y que es capaz de dar vuelta al mundo si así se lo propone. Eso también hay que pensarlo y creerlo, porque hemos pasado momentos, situaciones históricas muy duras, muy difíciles, de lo que es el centro hacia el sur, ¿verdad? Entonces estamos muy golpeados, muy usados, muy utilizados. Y eso uno puede creer que también piensa en la iglesia y más o menos le resulta, porque el gobierno no te da nada, te pide todo, no te usa. Entonces puede uno, sin darse cuenta, pensar que también la iglesia funciona así. La iglesia no funciona así, porque Dios actúa desde lo más profundo de tu ser, cosa que el gobierno no lo puede hacer. Él te da el ser mismo, Él te da la existencia, la subsistencia misma, y te ama desde lo más profundo de tu ser, te sueña, o sea, es otra cosa, es un padre, y la iglesia es una madre, pero mucho más plena y perfecta que la maternidad y paternidad humanas, porque puedes encontrarte un padre desalmado, indiferente, duro, machista y todo lo que quieras, pero también te puedes encontrar una madre que renuncia a su maternidad, agresiva, que no le importan los hijos, que le importa a sí mismo, pero nunca encontrarás una iglesia o un padre o una madre en el plano espiritual que obren de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado que inconscientemente no nos hagamos una idea incorrecta. Sí nos aman, y sí quieren que nosotros pongamos todo de nuestra parte, y sí se puede poner. Ese granito de arena lo debemos poner todos los días, y preocuparnos por edificar la iglesia de Dios. No tienen, los sacerdotes, los religiosos, si se abocan a algo material, tiene que ser como un momento solamente muy cortito, y en algunas circunstancias se pueden ocupar de algo material, pero es la excepción. Ellos deben ocuparse de la parte espiritual, ellos deben estar abocados a las cosas de Dios, porque tienen derecho todos los fieles a recibir las cosas espirituales de los sacerdotes, de las religiosas y los religiosos. Tienen ellos derecho dentro de la iglesia de recibir cosas espirituales. Pero también los sacerdotes religiosos y religiosas tienen derecho a contar con los medios para poder darles a ellos mismos lo que Dios quiere que se les dé. Tienen derecho a contar con los medios, y ahí tenemos cuerpo y alma que funcionan en su total perfección. Entonces lo buscaban a Jesús porque, para que le den de comer. Qué dolor a Jesús, ¿verdad? Para comer gratuito, porque antes con un poco de pan ya se conformaban, ¿verdad? Pero como le habían dado de comer pan, estaban contentos. El pueblo de Israel también. Había muchos que solamente se ponían contentos porque Dios les daba cosas. Pero cuando ellos tenían que entregar algo, despotricaban. No todos, pero sí una parte. Cuando ellos tenían que dar algo de sí, no estaban. Ahí reclamaban, ¿verdad? Entonces Jesús, le dicen a Jesús, a ver, danos una prueba de que tú eres del cielo, algo grande, como por ejemplo Moisés nos probó que él era profeta. Moisés probó, porque él oró y Dios le mandó el maná y las codornices. Entonces, miren lo que hizo Moisés por nosotros, es un gran profeta, lo probó. ¿Tú cómo vas a probar que eres un profeta? ¿Cómo pruebas tú que eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo que vino a este mundo? ¿Cómo lo pruebas? Entonces Jesús le dice, yo les aseguro, no fue Moisés. En primer lugar, no fue Moisés el que les dio pan. Moisés veía también como caía del cielo, así que no fue Moisés el que les dio pan. Es mi Padre quien les ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Hasta ahí más o menos entendían que era la vida de este mundo, pero enseguida Jesús le va a hacer entender que no se trata de la vida de este mundo. Porque dice, entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Si es, ya lo están entendiendo de vuelta materialmente. Mi Padre les da el verdadero pan para la vida del mundo. Señor, danos siempre ese pan. Jesús le contestó, yo soy el pan de vida. Ah, pensábamos que nos iba a dar el pan material. Ah, tú eres. O sea, ¿cómo le costaba entender? ¿Cómo les costaba entender? El mismo que multiplicó los panes así rápidamente dos veces, que no tiene problema hacerlo, ahora se ofrece él como pan. Cómanme a mí, yo me quiero dar en amor completo. Quiero que me coman de amor, que se enamoren tanto que deseen comerme. Como una madre desea comerse a su niñito, entiéndanme lo que estoy diciendo, ¿verdad? No es canibalismo, es un deseo psicológico que tiene la mamá de volverlo a meter, ya no en su pancita, pero en su corazón. Como quererlo meter adentro, hacerse uno, por eso lo aprieta. Ese gesto psicológico de apretar a un bebé, eso es un gesto de querer unirse, meterlo dentro del corazón. No lo aprietan contra la pancita, no lo aprietan contra la cabeza o contra el pie. Lo aprietan contra el corazón, ahí se lo aprieta, ahí donde está toda los sentimientos del ser humano se concentran en esta zona, en el corazón y esta zona. Entonces ahí, bien, este gesto psicológico es creado por Dios, porque Él quiere darse como pan. Cuando uno come la Eucaristía y comulga, introduce el niño Jesús divino humano con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, se lo introduce cumpliendo a la perfección esa necesidad psicológica y esa expresión que tiene todo ser humano de querer meter a alguien dentro de su ser. No dentro físicamente del cuerpo, ¿verdad? Porque no bastaría meter un niño dentro, abrir, meter un niño y cerrar y coser. No es eso. Eso no es lo que se quiere. Se quiere algo que va más allá. Entonces Dios da cumplimiento a la criatura, porque lo creó para eso, y le da lo que él, la necesidad que Dios puso en el ser humano, se lo da aquí. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Así empieza el discurso, porque después sigue. Después dice, les aseguro que el que no come mi carne, empieza cada vez más duro, más bien clarito. Y ahí es cuando se le empiezan a ir, cuando dicen, esto es muy duro, pero ¿quién? Porque cuando Jesús empezó a pasar del pan material al pan espiritual y a relacionarlo con su persona, no les empezó a gustar. Lo veían como loco. Primero otros lo veían, pensaban que iba a dar un pan, que no teníamos más hambre, que no necesitamos ir a trabajar, dedicarnos a acostar a dormir, y que nos van a dar el pancito en la boca. Entonces se fueron yendo, lo tomaron de loco a Jesús, porque cada vez más firme, les aseguro, el que no come, el que no mastica La palabra usada en griego es masticar mi cuerpo y tragar el cuerpo. O sea, bien clarito dice Jesús, masticarlo y tragarlo. Son los verbos del griego. Entonces, está muy explícito y muy literalmente dicho. Bien literalmente dicho. No está hablando de algo simbólico, sino algo real, literal, que lo reproducimos desde Cristo hasta ahora y será hasta el fin del mundo. Tan literal que todavía se le sigue consagrando en cada hora. Se ofrece en el mundo un sacrificio las 24 horas, porque cuando aquí son las 7 de la tarde, en alguna parte de Estados Unidos, más hacia el oeste, hacia occidente, es una hora menos, y así. Entonces se cumplen todos los horarios, las misas empiezan a una hora determinada, ¿verdad? Entonces se va ofreciendo el sacrificio hasta el fin de los tiempos, durante todo momento del día. Y eso está profetizado en Ezequiel, desde la salida del sol hasta el ocaso, se ofrecerá un sacrificio en todo el mundo. Pidamos a la Madre de Dios que aprendamos a entender las cosas del Espíritu y no entendamos mal, que seamos capaces de entender el lenguaje divino para que podamos sacar todo el fruto posible en la vida espiritual y que Dios pueda actuar en nosotros de verdad, en el plan y el proyecto que Él tiene para cada uno de nosotros, que no entendamos las cosas materiales, que no nos acostumbremos a recibir del cielo el pan que llueve y la codorniz y la carne que cae milagrosamente, sino que sepamos dar a la Iglesia lo que la Iglesia le corresponde. Dada a la Iglesia lo que la Iglesia le corresponde, también se puede decir perfectamente así, porque debemos trabajar por el sostenimiento de la Iglesia. Algunos podrán más, otros podrán menos. Y hablo de dinero concreto, tiempo, esfuerzo, lo que sea, pero no excluyo el dinero, porque a veces uno dice, sí, el dinero, porque con el dinero se organizan las misiones, se organizan las obras apostólicas, se construye un templo, se puede hacer mucho bien a las almas, porque son las cosas que uno utiliza para un medio en orden a un fin superior, como hacemos cada uno en nuestra casita. Bien, vamos a pedir esta gracia al Señor.